te llaman las ocho, rogando que vuelvas, dime quién. Y me quiso aplicar a tus besos, robando caricias de tu ser. Dime que yo dormí en tus pechos, cuidado con sueños hasta el amanecer. Dime que la oscuridad tu cuerpo, que el punto perfecto del placer. Te llamar a las ocho, rogando que vuelvas, dime quién. Dime que suplicar tus besos, robando caricias de tu ser. Dime que yo dormir a tus pechos, cuidar tus sueños al amanecer. Dime que descubrir a tu cuerpo, que el punto perfecto del placer. Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte. Mijitas ricas todas. ¡Mano arriba!